Bueno, Pablo, contanos, ¿cómo fue el primer día de debate respecto al proyecto de remises que presentaste? Bueno, hoy habíamos citado a justamente los remiseros para que contaran de primera mano cuáles eran las demandas del sector y explicaran a qué se debía cada una de las demandas del sector. Nosotros lo que hicimos, bueno, en particular yo, porque hice el proyecto, soy la autora del proyecto, lo que hice fue escucharlos, analizar si era posible lo que pedían, en qué términos. Bueno, algunas cosas fuimos negociando, diciendo, mirá, no, por ahí no, esto es mejor que no, nos parece que sería por este lado. Bueno, y así nació este proyecto con estas modificaciones. Siempre atinando y atendiendo a las necesidades del sector. Esta ordenanza es viejísima, hacía muchísimos años que ellos venían reclamando que se actualizara y, bueno, no hicimos más ni menos que eso. Entiendo que hay algunos resquemores con un tema, por lo menos por lo que he escuchado, ¿no? Puntualmente sobre la transferencia. Lo que yo digo es que hay que debatir. Este proyecto es justamente para abrir el debate. No tengamos miedo a las disidencias, a los puntos que podemos no estar de acuerdo. Me parece que es justamente enriquecedor sentarnos para que tal vez alguna cosa que se haya pasado en el proyecto, que no estemos tan de acuerdo, que haya otra postura mejoradora, la podemos llevar adelante. Me parece que para eso estamos acá, para debatir, para ponernos de acuerdo y hacer el mejor proyecto, tanto para ellos, los dueños de los remises, como también para quienes los usamos, ¿no? Porque a veces, finalmente, lo que nos pasa con el uso y la costumbre es que cuando la normativa queda atrasada en el tiempo, se van tomando decisiones por fuera de la normativa, lo que hace que dejarnos al Estado en una situación sumamente incómoda y difícil. Entonces, bueno, actualicemos esta ordenanza, discutamos todo lo que tengamos que discutir y pongámonos de acuerdo. Esta normativa, ese tema puntual de la venta de licencias parece que es el tema, sí. Y si se modifica, perdería espíritu el proyecto. Digo, No, porque se modifican un montón de puntos. Entiendo que ese fue el que más llamó la atención, pero pensemos también en lo que significa para ellos la posibilidad de tener distintas paradas en distintos puntos de la ciudad. Digo, no es un detalle menor, es sumamente importante. Otro punto importante, ¿de qué manera se fija la tarifa? ¿Cómo nosotros pagamos? ¿Qué pagamos cuando pagamos el transporte que realizamos en un remis? No es un detalle menor que yo tenga que ir a una remisería y que sea el único coche disponible a las 3 de la mañana y entonces tenga que negociar con quien me va a transportar cuánto me va a cobrar. No me parece que sea un detalle menor. La obligatoriedad de que haya por lo menos una conductora mujer por turno, no me parece un detalle menor. La obligatoriedad de que en por lo menos un vehículo pueda entrar una silla de ruedas en el portaequipaje o en la parte o en el baúl, no es un detalle menor. A veces, me parece que una lectura rápida de este proyecto, que es muy largo, hace que omitamos algunas otras modificaciones que no son menos importantes. O, por ejemplo, ¿de qué manera se va a fijar la tarifa? Ellos justamente están pidiendo establecerla por medio de una polinómica, de la misma forma que la hacemos con taxis, que es lo más justo que podemos llegar a hacer. Es una gran cuenta que hacemos de actualizando los gastos que ellos tienen semestralmente para mantener su vehículo. Bueno, nos parece una cuestión muy justa y necesaria. Sí, también está el tema de la transferencia, que puede o no salir, veremos, debatámoslo, charlémoslo hasta cansarnos. Pero me parece que si nosotros queremos modernizar el Estado, también hay que modernizar las ordenanzas. Tal vez en ese camino, tal vez no lo sea. Pero discutámoslo, no tengamos miedo a las discusiones. Ellos también hablaron sobre el tema de la vestimenta, sobre el equipamiento y todo, que está muy atrasado con eso. Exactamente, pedían que tienen que ir de corbata, traje, bueno, cosas que están totalmente en desuso. Y que ya no lo estaban cumpliendo, lo sabemos. Bien, ¿está costando conseguir la adhesión de los propios compañeros de bloque sobre este proyecto? Digo, porque la oposición va a sentar una posición en algún momento, pero a los propios compañeros, ¿está costando eso? En realidad lo estamos debatiendo, ¿eh? No hay, algunas personas por ahí, dos o tres personas, tienen más una postura más firme al respecto, pero bueno, también lo están estudiando el tema, porque acá expertos en servicio público de pasajeros no es ninguno. Entonces, estamos estudiándolo. Insisto, una lectura rápida de la ordenanza puede generar alguna conclusión no tan acertada. Uh-huh. Me parece que a la ordenanza hay que leerla en profundidad, lleva mucho tiempo, es muy larga, es muy específica, por supuesto que es perfectible, y lo que nosotros, puntualmente, lo que yo quise hacer fue traer sobre la mesa el debate de actualizar una ordenanza que hace tanto tiempo que está regulando el servicio y que a ellos ya no les servía, y que tampoco les servía a quienes utilizamos el servicio. Paula, necesito preguntarte, creo que es un tema también, es la contratación de la ex mujer de Luciana de Nápoles como trabajadora del Consejo Deliberante. ¿Qué hay para decir de eso? ¿Qué hay para decir? Bueno, Elena Galioni es una compañera muy formada, muy militante, que ha venido acompañando nuestro espacio político desde hace muchísimos años, y es una persona sumamente capacitada para ocupar el cargo que el concejal Rodríguez Vega le asignó. Uh-huh. Así que estamos todos muy contentos de que ella forme parte de este espacio político, no como militante, sino ya como una funcionaria, como parte de este Consejo Deliberante. Es abogada, necesitábamos también un asesor o una asesora nueva abogada con ese perfil. Yo soy abogada, así que me encanta tener una abogada más en el equipo, así que muy contentos que y abogada esté. Mujer. Abogada y mujer, por bien. Supuesto, que le otorga perspectiva de género, ¿no? A las ordenanzas que vamos sancionando. Bien, ¿hay alguna incompatibilidad, digo, pensando en la cantidad de asesores que tiene cada concejal o concejala que incorporen a esta persona o no? No, mira, existe una ordenanza sancionada hace un par de años, no recuerdo exactamente la cantidad de años, creo que fue durante la gestión del intendente Larrañaga, en la cual fija que cada concejal cuenta con un auxiliar y un asesor, cada concejal. El concejal Rodríguez Vega no tenía quien cubriera ese rol. Mercedes había sido una excelente asesora que la perdimos tristemente. Ella fue ascendida, estamos muy contentos por ella, pero nosotros la extrañamos. Y estaba ese lugar vacante y él buscaba una mujer con este perfil. Bueno, estaba Elena disponible. Perfecto.